Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Sean bienvenidos de nueva cuenta a Testigos del Crimen, el podcast de tema criminal de Frecuencia Cero. Me acompaña, como todas las ocasiones, la doctora Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué tal? Muy contenta de estar aquí, Roberto Coria. Queremos agradecerle a nuestro productor Abel Cobos y a Paulina Villavicencio en la asistencia técnica, y sobre todo a ustedes por todos los comentarios, por todos los correos, por todas las felicitaciones que nos han enviado a nuestras vías de comunicación. El correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También tenemos en www.testigosdelcrimen.com la oportunidad de que dejen su comentario, o pueden enviarnos un mail a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y Guadalupe, en este escritorio tenemos el día de hoy muchas comunicaciones. Voy a leer algunas, pero sobre todo la última me parece particularmente interesante y está dedicada a ti. Nos interesa pues que arrojes un poco de luz a las dudas de esta escucha. Nos escribe José Luis de Veracruz, nos pregunta dónde puede estudiar criminalística. Muchos amigos nos han preguntado dónde se puede estudiar. Ya dedicamos un programa a esto, pero repito, la mejor investigación es la que ustedes puedan hacer. Entren a internet, vayan a escuelas. Hay muchas opciones actualmente donde estudiar criminalística. Primero, creo que deben de hacer un examen profundo de conciencia. Puedo desempeñar ese trabajo, y una vez hecho esto, busquen opciones, pero hay muchísimas por recorrer. Nos escribe nuestro amigo Dark Six, opinando sobre la masacre de Texas. Nos escribe Anita, enviándonos algunas felicitaciones. Tenemos también el correo electrónico de nuestro amigo Mignus, quien nos hace algunos comentarios sobre pedófilos y alienados. Nos solicita que hagamos un programa sobre Luis Alfredo Garavito, la bestia. La bestia de Colombia, uno de los asesinos más infames. Ya lo tendremos por ahí. Y sobre todo, Alma Hilda Santiago Palma nos escribe, una maestra de primaria, y nos plantea una situación muy, muy particular. Nos felicita primeramente por esta emisión y nos expone algunas situaciones en las cuales ha atestiguado maltrato a animales, indiferencia por parte de algunos niños hacia animalitos, concretamente pajaritos, un gato. Pero bueno, nos plantea algunas interrogantes interesantes y que sería conveniente que tal vez tú nos arrojaras un poco de luz, Guadalupe. En efecto, bueno, lo que ella menciona es que un día descubrió que uno de sus pajaritos, de sus canarios, ya no estaba en su jaula, pues lo empezó a buscar mientras escuchaba afuera de su casa a los niños muy contentos jugando en gran algarabía. Y bueno, pues no pasa nada, son niños jugando, ¿no? Y igual que de costumbre. Pero se dio cuenta que la causa de tal algarabía era que jugaban con el pajarito que ella se le había escapado de la jaula, ¿no? Y se dio cuenta que ya estaba muerto, estaban jugando con el animalito muerto. Primero dijo, bueno, a ver cómo lo hicieron para que el pajarito lo tengan ellos, cómo llegó hasta ahí, en fin. Pero prefirió observar qué hacían. Y bueno, lamentablemente lo que vio es que gozaban dándole vueltas, lo voy a leer literal, con un mecate que le amarraron al cuello y luego le saltaban encima carcajeándose. Recordé cómo esos niños hace algunos meses mataron a un pobre gatito callejero que estaba perdido. Ese gato anduvo de casa en casa perdido, estaba aturdido. Después lo perdí de vista y un día después estos niños le dieron muerte también, y recuerdo que gozaban a media calle pateando al gato. Incluso hasta unos cartones le pusieron encima para que los coches lo aplastaran más de lo que ya estaba el pobre. Y cada que le pasaba un coche, ellos gozaban y se alegraban. Hoy más que nunca recordé eso del gato porque lo vi en mi pajarito. Mi pregunta es, ¿es esta conducta normal? Estoy hablándoles de niños entre 9 y 11 años. Me asusta pensar que estos niños no tienen ningún tipo de consideración ante un animal que ya se ha muerto. Lo cual es muy importante, y de entrada hay un rotundo no, esta conducta no es normal. No, en absoluto. es quizá en grupo, en conjunto, de repente los niños, aunque a veces no quieran hacerlo, pero sí lo hacen y se animan y juegan y para pertenecer a la bolita, a la pandilla o lo que sea, entran en este tipo de juegos. Pero la verdad es que, como hemos ido platicando a lo largo de todos estos episodios, es una de las conductas más llamativas, más importantes y representativas para empezar a diagnosticar trastorno antisocial de la personalidad, o sea, el camino y la vía regia para la sociopatía y la psicopatía. No es normal, porque son animales que sufren con un sistema nervioso central desarrollado, lo cual significa que les duele y sufre mucho. Y lo hemos mencionado en programas de Testigos del Crimen. Este es el primer paso, la violencia en contra de los animales es el primer paso hacia la violencia en contra de nuestros semejantes, de los seres humanos. Por eso encuentro bastante estremecedor este testimonio. Y pregunta Hilda, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo mal o qué estamos fallando como sociedad, como padres, para que todo esto suceda? ¿Qué se puede hacer para que estos niños no lleguen a ser en un futuro ese otro lado del cristal? Y se refiere al otro lado del cristal desde el cual estudiamos a estas personalidades criminales que han atentado en contra de sus semejantes. Yo creo que hacer mal, digo, la sociedad y la humanidad ha cometido crímenes que no es justificable durante toda la vida. Hemos de recordar que el primero es el de Caín y Abel, ¿no? Caín mata a Abel, punto. O sea, desde ahí es no tomar conciencia de este dolor, de esta falla de empatía. Aquí sí yo subrayaría la parte de los padres. ¿Dónde están estos papás? O sea, ¿están jugando con un pajarito muerto? ¿Están jugando con un gatito al que mataron, al que están pateando, al que están poniendo a media vía para que sea apachurrado? ¿Dónde están los papás para ayudar a crear conciencia? Esto también tiene que ver con una generación del super yo, con una creación interna. Nosotros manejamos dos niveles de super yo, o dos super yo, digámoslo así, ¿no? Uno que es el externo, que es el paterno, que es: no lo hago porque mi papá me va a regañar, no lo hago porque mi mamá me va a castigar o porque dicen que eso no se hace. O sea, la conciencia, el grillito, está fuera, la culpa y todo eso, pero ya estoy tomando conciencia que eso no se hace. ¿Dónde están los papás que puedan llegar y decirle: niño, eso no se hace? Claro. Eso está mal. Son figuras ausentes. Completamente. El otro super yo ya se desarrolla en la adolescencia con todo lo que fuimos aprendiendo y entonces ya no viene papá a decirnos que está mal o nosotros decimos que no porque nos van a castigar, sino nosotros creamos esta conciencia de bueno y malo, de lo que está bien o de lo que está mal y decimos sí o no. ¿Por qué? Porque yo considero que eso no está bien o considero que está mal, punto. ¿Qué pasa? No están estos papás, pero lo más terrible es que a veces los papás proyectan y desplazan sus propios deseos sociopáticos y psicopáticos, muchos de ellos, en estos pequeños. Entonces ellos no lo hacen, pero reciben el mensaje y ellos lo actúan. Entonces a veces es: ay, señora, le digo porque a mí me ha tocado escucharlo, a veces de pasada, de: ay, no exageren, era un gato. Ay, nada más es un perro, o sea, ¿cuál es tu problema? Y ellos aprenden eso y no a valorar ni a respetar la vida, porque el mensaje es: qué bueno que tú lo haces porque yo no me atrevo, por eso me río o por eso te lo festejo. Y eso hace que la conducta se refuerce. Y curiosamente, parte del tema de hoy es algo que nos han pedido, es una serie que nos apasiona, que nos gusta y nos gusta mucho, Roberto, porque la hemos platicado bastante. Pero tiene que ver directamente con esto y yo creo que también es darle otro camino y otra vía más allá de la fascinación o de crear falsas expectativas o caminos o vanaglorias a este personaje, que en efecto es todo un personajazo creado en una forma magistral. Efectivamente. Ustedes ya escucharon el tema de Ralphie Kent, que da pues entrada a esta popular serie de televisión, Dexter, una serie que comienza a transmitirse en Latinoamérica por la cadena Fox, y nuevamente repito, no es comercial. Una serie que ha gozado de una enorme popularidad en Estados Unidos, en primer término por su protagonista, Michael C. Hall, un hombre que fue muy galardonado por esa interpretación y sobre todo por los papeles previos que hizo en esta serie de Six Feet Under, por ejemplo. Extraordinaria, a mí me fascina. Y por el tema, que de alguna manera significa también el desplazamiento de de esa fascinación que nosotros sentimos por los criminales, porque ellos pueden hacer las acciones que nosotros no realizamos en nuestra parte consciente, ellos pueden hacer lo que nosotros imaginamos. Parte de ahí el éxito, la fascinación que puede ejercer por nosotros Dexter, pero no hay que perder la idea de la mesa. Dexter es un criminal, por más fascinante, por más seductor, por más justiciero, que de hecho la serie la venden así, un justiciero serial. Efectivamente, las víctimas de Dexter, sí, como lo vamos a ver a continuación, son sujetos que han cometido conductas que atentan en contra de las leyes de la colectividad. Son asesinos, son, sí, pedófilos, son ángeles de la muerte. Efectivamente, eso no lo discuto y puede ser justo el merecido que tienen a manos de Dexter, pero es un crimen. Pero, punto, o sea, así de sencillo, y de la forma en cómo la hace, o sea, cómo lleva todo, además es ritualista, ¿no? Hay una parte obsesiva que necesita manejar para poder controlarse, ¿no? Pero todo el manejo que hace es ritual, pero es bastante cruel. Completamente de acuerdo. Sumamente sádico. La serie fue estrenada el 1 de octubre del 2006 y gozó desde su primer episodio de una gran popularidad. Habla acerca de las aventuras de Dexter Morgan, un analista de indicios semánticos que trabaja para el Departamento de Policía de Miami, que en su tiempo libre es un asesino en serie. Dexter, vale la pena decir que es un hijo adoptivo. Él es rescatado de una escena del crimen por el veterano detective de policía Harry Morgan. Este hombre, se me olvida ahorita su nombre, este actor, pero a él lo llegué a ver en Sex and the City, por ejemplo, haciendo la de Richard el hotelero. Qué horror, ya no hay que ver tanta televisión. James Rumar. Este hombre, sí, por supuesto. Y él encuentra a Dexter cuando tiene 3 años de edad al lado del cadáver de su madre biológica. Su madre biológica, su madre natural, fue muerta. Este hombre lo rescata de la escena del crimen y termina adoptándolo. Él tiene ya una hija natural que es Deborah Morgan. Y en muchas ocasiones en el programa Dexter dice, si yo pudiera amar a alguien, sería a Deborah. Una, sí, chica con la que él compartió pues su primer formación emocional. Es de alguna manera su hermana y una figura constante en su vida. Dexter es un sociópata. Él comienza asesinando animales. Y de ahí se va transformando hacia la psicopatía. Exactamente. ¿Y cómo canaliza Harry Morgan, este policía, los instintos violentos de Dexter? Él se da cuenta que Dexter es completamente anormal. Y él encuentra la forma de poder encauzar toda esta energía, toda esta fuerza destructiva del pequeño Dexter, y utiliza algo que llama el código de Harry. Es así como Harry le enseña a mimetizarse, le ayuda de alguna manera a forjar esta máscara de sanidad de la que hablan tantos autores, lo ayuda a pues convivir socialmente, le dice que debe de enmascarar sus emociones, que debe de fingir ser normal. Y él le establece la idea. Hay criminales que cometen acciones tan terribles y aún así logran escapar de la acción de la justicia, logran escabullirse del sistema. Esas son las personas a las cuales tú puedes matar. Esas son las personas sobre las cuales vas a ejercer esta fuerza letal y de alguna manera te vas a convertir en una suerte de justiciero, en una herramienta de justicia. En efecto, le ofrece un fin y un objeto en donde depositar todo este deseo y todo este placer, porque lo que le gustaba a Dexter era ver la sangre chisporrotear, salir, desparramarse, ensuciarse con ella. Eso es lo que realmente le fascina a Dexter, le excita, le produce placer, le encanta. Lo descubre Harry, y aquí está lo que mencionaba hace un rato. Harry funciona como un super yo externo en donde le dice contrólate, en donde le dice invita a la chica a la fiesta, y dice pero es que a mí no me interesa. No importa, tú invítala. Uno, porque es lo que ella quiere. Y dos, porque así tú te vas a ver, entre comillas, normal. Es lo socialmente aceptable. Exacto, o sea, tú disfrázate para que no se den cuenta de quién eres realmente. Porque si lo descubren, obviamente, pues no tienes cabida en esta sociedad. Entonces, crea, le ayuda a crear todo un disfraz perfectamente bien puesto, así como los plásticos que pone en todas sus escenas del crimen, ¿no? En donde descuartiza a la gente. Y él se lo va creyendo a tal grado que llega un momento en que no sabe distinguir muy bien sin la voz de Harry o sin el código de Harry a lo que él mismo quiere. Porque todo lo hace siguiéndolo. Y dice, sí, qué bueno que lo hace. Aunque qué malo también, porque sigue matando. Completamente de acuerdo. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si platicamos más acerca de Dexter Morgan y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen. La verdad, todos salpicados de sangre. Por todos lados, no saben, no se imaginan con todo esto de hablar de Dexter. Y bueno, ¿de dónde sale Dexter? Dexter es del personaje Jeff Lindsay, de una novela llamada Darkly Dreaming Dexter, de 2004. Exactamente, una novela muy popular en Estados Unidos. Yo debo de confesar que no la he leído. No, ni yo. La he encargado en Amazon.com, perdón por el gol, pero no se puede conseguir en español. Yo no la he visto publicada en ninguna editorial, ni de venta en ninguna de las principales librerías aquí en la Ciudad de México. Bueno, ya llegará. Esperemos que llegue, afortunadamente. A esta novela, Darkly Dreaming Dexter, que es la primera de la saga, le siguen Dearly Devoted Dexter, Dexter in the Dark y viene en camino Dexter by Design. El hombre Jeff Lindsay ha encontrado una mina de oro en este tema, el tema del asesinato en serie. Y es que la manera en que yo he leído algunos extractos de las novelas en internet y es maravilloso. El relato está narrado en primera persona por Dexter, que es algo que retoman en la serie de televisión. Solamente que hay una cuestión que no retrata en la serie televisiva. Él habla acerca de la voz interior de Dexter, le llama el pasajero oscuro. Y es de alguna manera estos instintos criminales homicidas que siente Dexter y que utiliza para seleccionar a estas víctimas que se han escapado de la legalidad, que se han escapado de la justicia que puede proporcionar el sistema judicial norteamericano, y es así como elige matarlos. Esta serie televisiva ha ganado 2 Emmys en rubros técnicos, obviamente el Emmy, el galardón televisivo más importante en Estados Unidos. Sí. Y entre el elenco puedo pensar, por ejemplo, en Michael C. Hall, que interpreta al propio Dexter Morgan, que ya comentamos. La novia, Rita Bennett, que es algo importante, es parte de esta fachada. Claro. Esta mujer que estuvo atada a un drogadicto ex convicto que la golpeaba y de alguna manera violaba. Y la violaba. Digo, esta mujer que mal, así como muchas mujeres y muchos hombres tienen mal tino para encontrarse a la pareja equivocada. Bueno, exactamente mal tino no van y las escogen. Bueno. Inconscientemente. Lo decimos elegantemente. Sí, digo, me parece significativo, sí, claro, que el primer esposo haya sido un golpeador, violador, y el segundo novio un asesino en serie. Sí, no, por favor, bueno, esta qué mujer buen tino tiene. Sí, sale esta actriz Jennifer Carpenter como Deborah Morgan, su hermana. Eric King como el sargento James Dokes, que de alguna manera es el némesis de Dexter, es el hombre que desconfía de él, porque Dexter en la escena del crimen cuando llega, disimula su asombro, disimula pues lo maravillado que se siente al contemplar la sangre. Por ejemplo, quiero pensar cuando llega al estadio de hockey, que está un cadáver descuartizado en uno de los primeros capítulos, que se queda, ¡wow, esto es una maravilla! Y le dice el teniente Dokes, ¿qué? ¿El muerto? Dice, no, estoy en el estadio de tal, nunca pensé estar en la cancha del estadio. Maravillado él. Sale Lauren Vélez como la teniente María La Huerta, que además es una mujer que ha escalado posiciones dentro de la policía de Miami ventajosamente y que además siente una suerte de atracción malsana por Dexter. Y repele a Débora. Sí, no, a la hermana. No la quiere nada. La alucina completamente, ¿no? David Sayas como el detective Ángel Batista, un aliado de Cruzada. James Remar, como tú mencionas bien, como su padre, quien aparece obviamente en flashbacks. Y C.S. Lee como Vince Mazzucca, un analista forense. Sería, no sé, el equivalente de Gil Grissom o algo por el estilo. Todo este grupo se encarga de enfrentar diferentes crímenes en el Departamento de Policía de Miami, concretamente en la primera temporada, a un asesino que le llaman el asesino del camión de hielo, The Ice Truck Killer, que tiene un vínculo muy especial con Dexter que obviamente no vamos a revelar para no estropear la sorpresa. Fíjate que con todo esto, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención de Dexter, una de la parte también delineada de cada uno de los personajes, en donde Débora sigue fielmente a su papá, lo ama, lo adora, y yo me atrevería a decir que Dexter siente también un profundo amor, agradecimiento y respeto por Harry. Completamente. Sin embargo, Deborah no llega a ser tan inteligente como Dexter. Absolutamente. Es más, va como hermana a decirle, oye, échame la mano, yo quiero entrar a homicidios. Ya me cansé de estar acá en narcóticos y vestida de prostituta y en las calles y en todo esto, ¿no? Y de encubierta, ya no quiero, ¿no? Y Dexter es quien la ayuda. Realmente quiere mucho a Deborah y a Harry. Es a los que siente como su verdadera familia, ¿no? Sí, su ancla a la realidad. En efecto, porque además hay por ahí en algún capítulo que verán que salen las fotos familiares, ¿no? Y apenas ahí es cuando nos presentan a la madre adoptiva de Dexter. Y no le dan mayor importancia o relevancia. No, ahora sí que no tiene vela en el entierro. Ahora sí que no, digo, todavía no vamos avanzando en el asunto, pero la mamá, contrario a muchas cosas, en este caso la adoptiva, no llega a tener tanto relieve como lo ha tenido el padre adoptivo. Y es que este hombre es tan recto, tan íntegro, sí. De una moral tan solvente, de una ética profesional a toda prueba, que de alguna manera se convierte en una suerte de sombra tanto para Débora, que quiere emular sus pasos, quiere ganarse de alguna manera pues la aprobación póstuma del papá, porque para ese momento Harry ya ha muerto. Y por otro lado está Dexter, que de alguna manera va a pues realizar muchos deseos inconscientes tal vez del papá. En efecto, y también pensando en Miami y toda la presentación que se hace de los diferentes personajes, se da una mezcla interracial muy interesante. Es una torre de Babel. Sí, e intercultural. De repente podemos oír en el fondo música cubana. Tito Puente. Digo, sí, por favor, es extraordinario. Sí, porque lo comentaba en algún momento en el curso que di sobre mafia y cine. Por cierto, un saludo a todos mis alumnos del curso Viva la Familia, la Mafia y el Cine. Me parece curioso que Brian De Palma eligiera Miami para hacer su película Scarface, Cara Cortada, un remake de una cinta de 1931 que está basada en la vida de Alphonse Capone, nada más que traslada toda esta historia a Miami con inmigrantes cubanos. Y es que si tú vas actualmente a Miami, más bien hay negocios donde dice aquí se habla inglés, sí, porque el español, todo este mosaico de cultura latinoamericana, pues ha dominado completamente la escena. Por supuesto, y esto le da un matiz muy, muy particular y muy diferente a todo lo que podemos ver en cuestión de series estadounidenses o gringas o como le quieran llamar, en donde todos en las grandes metrópolis, ¿no? En Las Vegas. Las Vegas, Nueva York. Nueva York, California, etcétera. Pero aquí, en este Miami, se dan otro tipo de dinámicas y se maneja diferente. Inclusive el mismo Dexter lo dice. Y eso, a mí en lo personal, como una manifestación social, cultural y emocional en cuestión de pueblo, que Miami se está haciendo todo un sincretismo ahí, se está manifestando, se está mostrando. Además de que en este sentido Dexter se convierte en una suerte de vengador de la cultura y del inmigrante. Por ejemplo, en algún momento ajusta, ¿sí?, cuentas de un coyote. ¿Sí? Un cuate que trafica con personas que los trae a Estados Unidos prometiéndoles pues el sol, la luna y las estrellas, el sueño americano, ¿sí?, y que termina ejecutándolos porque las personas no tienen dinero para pagar su ingreso a la nación de la libertad. O bien que ya les dio el poco dinero que tenían, lo que lograron juntar y de todas formas los matan. Pues eso es un poco la idea de los crímenes que comete Dexter. Pero ¿quieren saber un poco más acerca de su modus operandi? ¿Cuál es su perfil de personalidad? Eso Guadalupe nos lo puede aclarar. Tiene varias ideas interesantísimas, pero ¿qué les parece si lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos el caso de Dexter Morgan, este asesino serial de asesinos. Por alguna razón, Abel Cobos ha cubierto toda la cabina con plástico. Espero que no nos tenga ninguna sorpresa desagradable. Dexter es un sujeto muy inteligente, es un analista de indicios semáticos y por lo tal tiene conocimientos muy desarrollados en ciencias forenses. Esto lo hace de alguna manera un asesino perfecto. Una persona que tiene estos conocimientos es una herramienta poderosa para hacer el mal encaminado. Quiero recordar lo que decía Sherlock Holmes, por ejemplo. Para esta sociedad es una fortuna que yo no sea un delincuente. Sí. Es cierto, de alguna manera Dexter utiliza esto en su beneficio. Él tiene un modus operandi muy particular. Él utiliza una droga veterinaria, hidrocloruro de tropina, que casualmente consigue bajo el seudónimo de Patrick Bateman, Dr. Patrick Bateman, que no es otro sino el asesino de psicópata americano de James Easton Ellis. Ustedes lo recuerdan, la película con Christian Bale. Y él utiliza este narcótico veterinario para adormecer a sus víctimas y una vez que ha hecho esto, las lleva a alguna locación que él ha decidido, cubre meticulosamente todo con plástico, no deja una sola huella dactilar por ninguna parte, los enfrenta a los hechos que han cometido. Quiero pensar en este conductor alcohólico que ha atropellado a muchas personas, algunas las ha matado, a otras las ha dejado lisiadas. Los enfrenta a esta evidencia incontrovertible y es así como finalmente cobra su vida, no sin antes hacer un pequeño corte en la mejilla con un bisturí. Él obtiene una muestra de sangre que guarda en un par de láminas de vidrio de laboratorio. Es de alguna manera el fetiche que él toma, tal vez acaso como un testimonio de los crímenes que ha cometido, y finalmente termina asesinando a estas personas haciendo tal vez dos cortes en el cuello, los deja morir desangrados y en algunos casos descuartiza el cadáver y lo va a arrojar a una locación secreta en alta mar, aprovechándose del bote de motor que él tiene. De lo que estás mencionando, Roberto, es toda esta parte técnica, digámoslo así, que él va especializándose, lo va perfeccionando, lo va manejando en una forma cada vez más brillante y extraordinaria. Pero suceden cosas interesantes. Una, es tanta su fascinación y por ahí dicen, ¿dónde es el mejor lugar para esconder algo? A la vista de todos. Uh-huh. Por eso va y se mete a la policía. Uno, como una parte de seguir los pasos de su padre adoptivo, de Harry, como para rendirle un tributo, por así decirlo, porque va a estar cerca de todo aquello que a él le parece estimulante. Y nadie, entre comillas, va a sospechar que él es el malo porque él está entre los buenos. Y tiene un gafete que dice que es de los buenos. ¿Sí? Punto, así como que de la forma más absurda. Pero es, miren, aquí estoy y no puede pasar a más, ¿no? Pero, ¿qué sucede dentro de todo este desarrollo de la personalidad de Dexter? En primera, lo que habían mencionado, él es rescatado a los 3 añitos de la escena del crimen en donde yace su mamá. Uh-huh. Harry, digamos que le conmueve de tal forma toda la escena, todo lo que el pequeñito está viviendo, porque está llorando. Y rodeado de sangre, además. Y rodeado de sangre, que esto es una de las cosas más interesantes. Cuando uno descubre esto, dice, ¡ah! Ahora entiendo por qué le gusta la sangre, porque es un vínculo que lo lleva directo a su madre. Además, sí, de todo el placer que le causa, pero en una parte muy simbólica y muy, muy inconsciente, digámoslo así, es algo que lo está llevando directo a donde está mamá y a esa madre que tenía y que murió. Y que todo lo demás quedó él bañado de sangre con ese líquido que a fin de cuentas era de mamá y era algo caliente. La sangre se han cortado, etcétera, sale caliente porque estamos vivos y tenemos una cierta temperatura. Nos puede hablar en una forma muy mórbida de la calidez de la madre de Dexter hacia Dexter y que fue lo último que le quedó de ella. Y se lo llevó consigo porque cuando lo sacan, lo envuelve Harry, lo levanta y se sale. Eso es lo único que le queda de mamá y es lo único que puede vincularlo con ella. Entonces, ya tenemos una línea de decir, bueno, además de esta fascinación en dónde va a estar la sangre, pues si abro gente o si abro primero animales, ahí va a estar. Todo este placer y toda esta satisfacción es desplazar de la pérdida de la madre hacia la satisfacción de sentirla o de ponerla dentro de los animales en cuestión de la muerte. Y de ahí hacia la parte justiciera que busca Harry que haga, ¿no? Ok, a ti te gusta, pero vas a tener que seguir ciertas reglas y un código. Código muy interesante porque le ayuda a sostenerse de la realidad pero también yo siento que le deposita mucho Harry de sus propios deseos, como decíamos al principio, de hay veces que los adultos o los padres le depositan a los chicos este deseo que sienten de algo, de lo que sea, de robar, de violar, de matar, de maltratar, de algo, ¿no? En donde les dicen no lo hagas, pero el mensaje abajo de eso es hazlo y te lo voy a aplaudir, ¿no? Y fíjate que Harry creo que lo dejó muy patente en Dexter en algunos flashbacks, concretamente uno que se refiere a la muerte de un policía compañero de Harry. Harry plantea muy claramente la frustración, la impotencia que siente de que el asesino de este compañero policía ha salido impune, ha escapado del sistema legal norteamericano. Entonces, Dexter de alguna manera se convierte en el brazo ejecutor de Harry. Sí, porque es ahí en donde él le empieza a ayudar y le empieza a indicar qué tipo de gente es la que él debe de matar cuando le entren estas ganas de hacerlo. Le ayuda también a controlarlo porque se vuelve bastante organizado, muy meticuloso, extraordinariamente ordenado para todo y no deja nada al azar. Es muy controlado y eso lo vuelve muchísimo más peligroso porque es frío, es calculador, es inteligente, conoce los medios, conoce ambas partes de ese mundo, tanto de la justicia como de la injusticia, y eso lo hace brutalmente competente para matar. Sí. Pero de los pies a la cabeza, ¿no? Es una persona no empática, pero hay algo que interesa mucho de Dexter, que yo siento que también es en donde entra este encanto que puede despertar en el espectador, que es lo que se llega a cuestionar. De repente puede estar con la novia y decir, sé matar perfectamente a alguien que ha cometido no sé qué tantas cosas, pero no puedo decirle palabras que apoyen a mi novia cuando ella se siente insegura, que tiene una novia pantalla y que tiene una novia ideal porque no le pide sexo, no le pide mayor demanda. Y él convive como muy cuate, se involucra con los niños. Hay una parte que hasta se ve que se divierte con ellos, ¿sí? Que es muy buena. Que a mí, por ejemplo, me causa mucha curiosidad este aspecto concreto. Dexter, yo siempre lo he visto como una suerte de niño perverso. El hombre creo que se ha quedado estancado en la etapa anal y muestra de ello es la idea de que es un coleccionista. Así como los niños coleccionan juguetes, revistas, estampitas y todo esto, Dexter colecciona trofeos de cada una de sus víctimas. Sí, que es esta gotita que guarda en el portaobjetos y cubreobjetos que tiene todo su archivo, ¿no? Y cuando uno abre, ve que abre la cajita y mete a uno nuevo, se queda sorprendido de todos los que hay ahí. ¿Cuánto se ha echado este tipo, no? Exactamente. Y en efecto, fíjate que sí es un niño. Tiene esta parte en donde no llega a desarrollar de todo algo fálico, algo de deseo, alguna vinculación edípica con la madre, con el que lo pones con el padre. Inclusive me atrevería a decir que hay una homosexualidad latente en Dexter por todo el juego que hace con cuchillos, con el taladro, con la aguja, con los que duerme a las víctimas, todo este tipo de cuestiones. Creo que hay una parte en donde, digámoslo así, si en otro podcast hablábamos del asesino mataviejitas español que decía que todo el mundo había en algún momento deseado a su madre, ay, yo creo que Dexter en algún momento o en muchos deseó a Harry, a su padre, con esta parte homosexual, porque todo lo que usa no usa armas de fuego. No, es personal, es directo. Es directo y es con cuchillos, puñales y todo, y hemos de recordar esta parte simbólica del pene, de la penetración, del desgarramiento, etcétera, ¿no? Y esto creo que se refuerza en la idea de que puede convivir mejor con los niños de Rita y que precisamente tiene esta vida carente de sexualidad. Por eso yo cuando lo veo a veces, no sé, lo veo a Dexter en algunas escenas comiendo galletitas, digo, es que es un niño. Es muy infantil, sí. Y no es de que sea qué buen papá o qué bien se lleva con los hijos de la novia. ¡No! Es como un amiguito, otro niño más. Es otro niño más en el clan. Claro, claro. Interesante. Pero bueno, no sé si haya algún otro aspecto. Fíjate que una de las cosas que estaba diciendo es que él se cuestiona. Él sí llega a de repente a voltear y decir, pero a ver, de verdad, ¿cómo le hacen para quererse? Y es neto su cuestionamiento, decir, a ver, no entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes dos están en esto? ¿Son pareja? Yo siempre había matado nada más de a uno porque engañaba al otro o era un maldito y la otra parte no lo sabía. Pero aquí están en complicidad, ¿cómo? Refiriéndose al tratante y a la esposa, al traficante de personas y a su esposa. Exacto. Que eran cómplices. Sí, es decir, bueno, ¿por qué se quieren? ¿Por qué lo hacen? Para él, digamos que muchas de las cosas, aquí viene esta parte de niños, es con su falla empática, con esta parte psicopática de no siento, no me importa, o sea, debo de poner cara de dolor, sé que en este momento debería de llorar, ¿qué puedo decir? ¿Cómo puedo ocultar mi encanto por ver al destazado aquí, toda la sangre o lo que sea? Es, a ver, ¿cómo es posible que la gente sienta algo diferente y yo no pueda? ¿O cómo lo observan ellos? Esto yo creo que es una cosa muy interesante, que sí es algo diferente en cuestión que se le pone y se le deposita, eso es mucho del autor obviamente, a este asesino serial, a este justiciero que le llaman, que es Dexter. Y que en realidad, si nos ponemos a pensar en los que han pasado por aquí, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer. Jeffrey, por favor, no Dahmer. No sé, tantos, hasta Goyo Cárdenas, ¿no? Nuestro memorable Goyo. Ajá. Dudo que se hayan sentado a pensar y observar, así como de repente vemos a Dexter observar el mar. ¿Cómo le harán? ¿Pero qué sentirán? Pero es que estas cuestiones, realmente lo dudo. Ese es un matiz diferente y algo que vuelve interesante, porque es como tratar de entender la mente de un psicópata, ¿no? Pues Dexter ha salido airoso en dos temporadas televisivas. Una tercera viene en camino y estoy seguro que estaremos ansiosos de verla, de conocer cuáles son las nuevas aventuras que nos tiene deparado este asesino de asesinos y pues todos estos actos de justicia que realiza emisión con emisión. ¿Pero qué te parece si nos despedimos por el momento, Guadalupe? Creo que podemos dejar aquí las aventuras de Dexter Morgan. Seguramente lo retomaremos en algún momento si es pertinente. Y nos despedimos precisamente con una canción muy en sintonía con estos ritmos latinos, afroantillanos del Caribe que aparecen continuamente en la serie de televisión. A mí me llama mucho la atención que en los cortos, antes de que el programa saliera en la cadena Fox, iba acompañado de la canción Cayuco, por ejemplo. Digo, yo no ubicaría una serie policíaca y sobre asesinos en serie con ritmos tropicales, pero vamos a poner una canción que se llama Make Believe Mambo. Este hombre talentosísimo, David Byrne, que contiene la colaboración de dos personas maravillosas. Número uno, los coros de la grandiosa Celia Cruz y de Willy Colón. Así que esto es Make Believe Mambo. Nos despedimos por ahora. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen.